importancia para el desarrollo del deportista de tener clubes, de tener entrenadores en divisiones formativas, de tener preparadores físicos. Y también tiene que ver con el espíritu del club, que te carga de espíritu competitivo también, de conocer y de taparte hasta el cuello de barro en algunas situaciones, sí, porque sí. El club lo que te da es eso. Por eso es que se pondera tanto al deportista argentino. ¿Y qué te parece? Y ahí en el medio anda este piberío. Claro. Y entre ellos, empezando a hacer una transición lógica, sí, porque muchos de ellos, sin lugar a dudas, terminarán siendo, ¿por qué no todos?, deportistas profesionales en algún momento. Algunos ya se rozan en el día a día con estructuras muy profesionales de la República Argentina. Sí. Y su trabajo se irá potenciando paulatinamente. Ahora quedará en ellos también dar el salto de calidad. Hasta aquí en el sudamericano arrasaron invictos, ganaron el clásico, estadio repleto, claro, en Resistencia, el estadio de Sarmiento, lleno como lo fue hace algunos años atrás con la selección argentina mayor ganando el sudamericano. Hoy la U17, con un equipo que realmente es muy prometedor, también se coronó invicto ganando el sudamericano y la final a Brasil por un resultado aplastante. Aplastante. ¿Y quién fue el mejor jugador? El MVP del torneo fue Santiago Baulet. ¿Lo quiere saludar, maestro? Ah, pero o ¿cómo profesor, no? No, dele usted, maestro. Profesor Traversa, puede saludarlo. Santiago Baulet, ¿cómo te va? Buen día. Fabián Pérez y Matías Traversa, te saludamos en Uno Contra Uno Radio. Bienvenido a nuestro programa. Hola, Matías. Hola, Fabián. Bueno, primero muchas gracias por llamarme y prestar el programa. La verdad, estoy muy contento, así que nada. ¿Llegaste a Córdoba ya? Sí, te das una hora, dos horas. Así ¿Se hizo que... largo el viaje? Sí, larguísimo, cansado. ¿Y ahora cómo siguen tus días a corto plazo? ¿Cuándo te estás yendo para Bahía? ¿Vas a permanecer unos días en Córdoba? Sí, ahora voy a estar dos semanas en Córdoba. Sí. Voy a jugar el hexagonal final, viste, en Argentino de Clubes con Hindú. Claro, que es la semana que viene, viernes, sábado y domingo en la banda. Otro viajecito más. En el Olímpico. Y nada, ahora termino el colegio y me voy. O sea que para entradito el verano estás en Bahía Blanca. Sí, pasa que yo me quedan dos materias en el colegio y rindo esas materias y ya me voy para ahí. ¿Qué estás debiendo? ¿Cómo? ¿Qué materias son? Lengua y sociales. Verá, gallego. Bueno, está bien, la vas a rendir bien. Pero la claro. Vas a rendir bien, la vas a rendir bien. Bueno, contanos un poquito, Santi, lo ocurrido, ¿no? En el torneo, cuáles son tus sensaciones, cómo viste el equipo, qué te parece esta camada de jugadores con respecto al básquetbol argentino en general. Y la verdad que hacer el torneo fue muy difícil, viste, todos los partidos fueron muy parejos. Y nada, el equipo se hizo una buena química, el grupo muy bueno. Y nada, y eso que tuvimos tres concentraciones nomás, no fueron muchas. Y nada, muy contento por estar ahí, digo, en el equipo. Claro, te decía, y ¿cómo viste el nivel de tus compañeros, no? Con respecto al nivel de los rivales. Digo esto porque a veces los resultados indican una cosa y después el juego, por ejemplo, qué sé yo, por poner un ejemplo reciente, ¿no? Uno veía el nivel individual de Canadá en el torneo FIBA América y veía que Canadá tenía el mejor equipo de todos en cuanto a lo que era el nivel individual y las características de cada uno de los jugadores, ¿no? Y después finalmente no ocurrió eso. Canadá fue tercero, Venezuela fue primero y Argentina fue segundo. Acá el mejor fue Argentina de punta a punta. ¿Lo viste mejor que el resto de los equipos? ¿O viste algún equipo con potencial como decir, bueno, a este le ganamos, pero realmente los tipos estos juegan como nosotros o mejor que nosotros? No, la verdad que yo pienso que fuimos mejor equipo. Y Brasil tenía muy buen equipo. Pasa que en la final, viste, no le entró la pelota y nosotros jugamos muy bien. Pero no, yo creo que Brasil está a la par nuestra, digamos, con el físico, la altura. Y tenemos muchos jugadores muy altos. Tiene varios jugadores altos Brasil. Sí, mucho. Le faltó uno que juega en Real Madrid, por eso. 2.20 mide uno. Ah, miércoles. Bueno. Así que... Bueno, pero hay veces que, en este caso, ustedes inclusive habían jugado dos amistosos contra Brasil en Villa Ángela hace más de una semanita y media atrás, antes de que empiece el torneo. Y también le sirvió como para empezar a entrar en clima de competencia contra un rival que, por más que sea un partido amistoso, se sabía que iba a decantar, o al menos había altísimas probabilidades de que juegue en la final contra Brasil. Y les sirvió para probarse también aquellos partidos que los ganaron. Sí, sí, lo ganamos uno por dos y el otro por cinco, creo. Fue una parte muy difícil y fueron amistosos, pero queremos ganar sí o sí. Y nada, o sea, sí, ya entramos en clima como en jugar entrar en el Sudamericano, ¿viste? Ya, o sea, entrado y sabíamos más o menos que iba a ser la final más o menos con Brasil. Y muchos de ustedes hace, vos a tus compañeros, contale a la gente, a esta camada de jugadores, ¿te ha tocado concentraciones con alguno de ellos en años anteriores? ¿Sentís como que empiezan a formar un grupo que tal vez potencialmente puedan terminar jugando en la selección argentina en un futuro? ¿Al menos es el sueño que tienen varios de ustedes, o al menos es tu sueño ese? Sí, este camada empezó por jugar en el Sudamericano 15, pero después se suspendió y después de paso fuimos a Turquía a jugar como un mundial, pero como un torneo, digamos, que lo invitaron. Y así que nada, sí, esta camada es un muy lindo grupo, todos nos entendemos, ¿viste? Cada uno cumple su rol que tiene que cumplir. Así que, y sí, mi sueño es obvio jugar con la selección mayor, como todo, digamos. Así Santiago, estamos hablando con Santiago Bablé. Terminaste como el jugador más importante del certamen, 15,3 puntos de promedio por partido, 12,8 rebotes, 3,8 asistencias, 1,3 bloqueos por cada juego. ¿Qué es lo que más te gusta hacer cuando entras a una cancha de básquet? ¿En qué posición te sentís más cómodo? ¿En qué puesto te sentís más cómodo? Y yo me gusta jugar, o sea, de dos y de uno, digamos, y cambiando mediante la consecuencia del partido, digamos. O sea, no tengo una posición, digamos, que juego siempre. Puedo jugar de uno o puedo jugar de dos, y nada, eso se logró porque yo había entrenado mucho por este torneo, que tenía muchas ganas de jugar este torneo, y me tocó a mí como para ir a cada otro. ¿Tu estatura? 1.94. Bueno, vos que estás buscando un base alto. Yo estaba buscando un base alto para Centro Galicia. Así. Pero que él juega con los... Bueno. Capaz que te haces un picnic ahí con los... ¿Sub cuántos son ustedes? Sub 50. Le pinta la cara este pibe. Sub 55 en realidad son. No, ya. No tienen. ¿Vos decís que este pibe nos gana todo? A ver, te pueden llegar a jugar, Santiago, con alguna maña. Meterte cuerpo, meter alguna murra. Pero vamos a matar a trompada, no, así nos mata, amigo. No, porque se aprende de todo, estos chicos también, ¿eh? Pero sabes que tienen que ir al roce. Nosotros somos muy fuertes, ¿Y cuál es tu espejo? ¿A qué jugador mirás en esa posición, en la posición del 2-1, ¿no? ¿A quién te querés parecer? Y, o sea, me gustan jugadores que juegan de todas las posiciones, ¿viste? 3, 2, 1, no sé a qué jugador, digamos. No. Pero ¿a quién mirás, por ejemplo? ¿A quién le sacás cosas para copiar o imitar dentro de una cancha? Y a Ginóbili, no sé, jugador NBA, Harden. Claro. Jugadores perimetrales que pueden jugar en las tres posiciones. Claro, sí, Que pueden subir un rato la pelota, que pueden jugar de escolta, que pueden jugar de alero. Sí. Y la altura la tenés, la movilidad también. Digamos que tenés un físico así como parecido, ¿no? A sobre todo a la estatura de Manu y ese tipo de cuestiones. Sí. Está bueno. Del sudamericano en sí, por ejemplo, ¿qué siente el deportista cuando se enfrenta con un equipo como les tocó la mala suerte a Ecuador, de enfrentarlos ustedes y que convierta un punto solamente? A ver, yo se lo preguntaba a Ricciotti el otro día porque les ha tocado en... Tal vez en este caso fue Ecuador, pero les ha tocado, y en torneos de divisiones formativas a veces ocurre, de encontrar tanta diferencia. ¿Cómo se entra a jugar ese último cuarto sabiendo que la historia está sentenciada? Y no, se entra siempre jugando, aunque sea partido fácil o partido difícil, siempre con la misma intensidad, ¿viste? Queriendo sacar cada vez más. Y no sé, siempre se entra, está diciendo la selección, o sea, no podés entrar relajado. Ya va ganando por mucho o poco, siempre va a tener que entrar con mucha intensidad y nada, sacar más puntos, digamos. Santi, te agradecemos muchísimo. ¿Qué? No sé qué dice ahí. Feliz día, porque es el día del estudiante. Hoy es el día del estudiante. Feliz día, dice nuestro operador acá, Damián Fernández. Feliz día, Santiago. Va a rendir esas dos materias. Va a rendir esas dos materias, va a terminar el colegio secundario, va a jugar con Hindú y después va a jugar con su hermano en Weber Bahía Básquet. Ahí es alentador. ¿Por qué te inclinaste por de ir a Bahía, Santiago? ¿Por estar cerca de tu hermano? ¿Porque te interesa porque te interesa fundamentalmente el proyecto de Weber Bahía Básquet? ¿Porque tu familia está cómoda también con ustedes allí? ¿Qué hubo detrás de tu llegada a Weber Bahía Básquetbol para la próxima temporada de Liga Nacional? No, o sea, un poco también porque están mi hermano y me contó cómo trabajan y todo, pero más que todo por el proyecto que tienen, de apostar a los jóvenes. Y yo iba allá para seguir aprendiendo. Y sí, más que todo fue porque mi hermano me contó cómo era allá y me gustó mucho. Y bueno, a ver, hagamos de cuenta que nos escucha poca gente, que no está. ¿Uno contra uno contra tu hermano te lo comes o...? ¿No? No, sí, obvio. Va, a veces gana uno, a veces gana otro. Está bien, está bien. ¿Y a vos qué te representa o qué te significa o qué vislumbrás para tu futuro, teniendo en cuenta que tu hermano fue drafteado para jugar NBA y está muy cerca de llegar a la mejor competencia de básquetbol del mundo? Y no, es una motivación extra, digamos, que tengo, o sea, tratar de hacer lo mismo paso con mi hermano y bueno, nada, seguir entrenando. ¿Y ¿Y cuál es mejor de los dos? ¿Eh? ¿Quién juega mejor? No sé. No sabe. Bueno, Santi, te dejamos, gracias por el tiempo, felicitaciones, Santi Santiago Baulet. Felicitaciones por el gran torneo que tuviste y por lo bien que jugó Argentina este sudamericano. Así que a seguir trabajando, a seguir creciendo y ojalá que pueda llegar muy lejos. Bueno, muchas gracias a ustedes por hacerme esta nota y bueno, abrazo. Ahí está, Santiago Baulet, el jugador más valioso del torneo sudamericano.